paisán. Yo le voy a afilar la secuela a mi hermoso gallito paisán. Y ya tengo lista la escopeta, a mi perro y mi gallo.